destino al placer. Tu cuerpo ansioso ya no aguanta más. Algunos chistes te harán el momento. Mentes perversas te acechan el lugar. Tal vez con ella puedas encontrar lo que tu mente jamás te dará. Y por 15 pesos se te entregará. Cuarto de hora para recordar. Y te está provocando y estás enloqueciendo. Y algo está cambiando y ya no sos él. Mujeres de nadie, gobernadas por algún patrón. Y para vos la vida no fuera tan grande ni a terminar. Ella es así, pobre mirada que le tocó. Golpes y maltratos, quién sabe cuándo se terminará. Lo que nada alimentará a los hijos que una vez se llegó a criar. Sin nada más que hacerse brindar placer. Un cliente como vos que la vino a ver. Está provocando y estás enloqueciendo. Y algo está cambiando y ya no sos el mismo. Mujeres de nadie, gobernadas por algún patrón. Y para vos la vida no fuera tan grande y a terminar.